Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Formosa es una de las pocas provincias que no tiene casos confirmados de coronavirus. Se está llevando adelante un estricto control sanitario como lo había pedido el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hoy la provincia cuenta con las herramientas para realizar las pruebas de COVID-19, logrando tener resultados en 6 horas. En la provincia de Formosa se está llevando un intensivo protocolo de seguridad por parte de la Policía Provincial para que se respete la cuarentena absoluta. Se destacó que desde el inicio del trabajo de vigilancia sanitaria de la provincia, se han controlado a 8.990 personas que ingresaron a nuestro territorio en 5.335 vehículos. Así lo confirmó en conferencia de prensa el doctor Jorge Abel González, ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo. La provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19, según Protocolo Sanitario Nacional. Hemos dispuesto el aislamiento obligatorio en carácter preventivo a 1.051 personas, con seguimiento y control por parte del personal de salud y de seguridad. De ellas, cumplieron 14 días de aislamiento un total de 599 personas sin presentar síntomas. Únicamente, 3 de las personas aisladas presentaron síntomas que encuadraron como casos sospechosos y que fueron luego descartados por dar resultado negativo a los análisis de coronavirus. Actualmente son 452 personas con aislamiento obligatorio sometidas a este protocolo de control, habiéndose dado de alta a 420 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.